cazar mariposas y de puro fanfarrón. Quiere cazar un avión. Tristán, Tristán, Tristán, dice wow, dice wow, es wow, wow. Wow, Tris, wow, Tros, wow, Tris, quiere ladrar por la nariz. Cualquier cosa, sabe cazar mariposas y de puro fanfarrón quiere cazar un avión. Tristán, Tristán, Tristán, dice wow, es wow, wow. Wow, Tris, wow, Tros, wow, Tris, quiere ladrar por la nariz. Tristán, Tristán, Tristán, dice wow, es wow, wow. Wow, Tris, wow, Tros, wow, Tris, quiere ladrar por la nariz.